aberto atrás da popa, uma fruta roxa, uma vulva frouxa, no seu mel de orgasmo, no seu mal de espasmo, o mar gárgulo e gargalho, gorjeando gárgulo, esse mar livro, esse livro mar marcado e vário, murchado e flório, multitudinoso mar purpúreo, marulho, mar azulho, e mas, e depois, e agora, e sei, e embora, e quando, e outrora, e mais, e ademais, mareando, marujando, marlunando, marlevando, marsoando, polifloes vós. Total fraude por una razón sencilla. Es una lectura culturalista de la descolonización. O sea, el viceministerio pertenece al Ministerio de Culturas. Y el Ministerio de Culturas tiene una definición muy convencional de cultura. Cultura es música, teatro, arte, ya show, tarimas, grandes eventos, digamos, mediáticos, eso es cultura. Dentro de eso, la descolonización, entre comillas, es también un evento mediático, un evento propagandista que, de algún modo, para mí tiene una especie de agenda oculta muy complicada. Bueno, se podría resumir en la invitación que hizo Evo Morales de que los cocaleros enamoren a las mujeres del Tipnis, ¿no? Tienen, por ejemplo, una política matrimonial. Hacen los matrimonios aymaras, hacen los matrimonios indígenas y fomentan los matrimonios interétnicos. Y esta es una cuestión bien particular. Będzie sekundowały Pacquiao. Trudno nie zrozumieć tej sytuacji. Pacquiao jest związany ileś lat i sukcesy i porażki, ale to jest ten bardzo duży emocjonalny związek. Entonces es una también una política de difuminar los sectores indígenas. Bueno, pero como te digo, no tiene ninguna incidencia real en los problemas de colonialismo de fondo. Ya no se ha descolonizado la economía, no se ha descolonizado las Fuerzas Armadas, no se ha descolonizado la educación, la medicina. Entonces se queda como un show mediático, culturalista, con poca incidencia en la vida cotidiana y con grandes errores de interpretación. Han hecho matrimonios aymaras en el estadio, ¿ya? Y el estadio es un lugar de pelea, es un lugar de chajua, de conflicto. Entonces los comunales dicen, esos matrimonios no van a durar porque se han casado en un lugar lleno de odios y de rivalidades. Entonces no es un buen lugar para casarse. ¡Viva España! ¡Viva España! Pero bueno, a ellos no les importa porque el estadio es suficientemente grande para montar un show. Pero creo que esa poca seriedad, esa burla de degradar un concepto como la descolonización a unos niveles tan elementales y tan folclóricos, digamos, a mí me da un poco de pena, ¿no? Porque la demanda de descolonización es cosa seria. Tá com violência, é a polícia atacando gás. Aqui é morador, aqui é todo mundo, tem família. Tem famílias aqui, crianças, senhoras, senhores. Tá todo mundo aqui lutando pelos seus direitos. A gente tá querendo nada mais do que o que é justo. A gente só quer o justo. Powinien częściej uderzać w prawo, żeby zmusić Algeriego, żeby ruszył się w prawo na lewą rękę, która jest najgroźniejszą bronią prowodnikowa. I teraz znów właśnie to z nas zrobił. Prawy i poszedł lewy. Nosotros fuimos criados en la idea que hay que conocer para reconocer. Yo no puedo reconocer al otro si no lo conozco. El problema es que nuestro conocimiento nos impide de reconocer al otro. El reconocimiento tiene que preceder el conocimiento. Thank you. que tenemos el derecho a ser iguales cuando la diferencia nos inferioriza y tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Muchas personas están pensando de que el mundo que vivimos es el mundo del siglo XX. En realidad, a finales del siglo XX se dio una gran reestructuración del sistema del capitalismo mundial y de toda la sociedad global. Solo la sociedad mundial, a partir de lo que era la última gran crisis del capitalismo mundial, que era en los años 70. Y en los años 80, los años 90, se da una reestructuración total. Surge la economía global. Surge lo que llamo en el libro el Estado transnacional, surgen nuevas fracciones de clases en cada país que yo llamo las fracciones transnacionales de las clases dominantes y el mundo, el capitalismo como sistema y el mundo como sociedad está totalmente distinto para el siglo XXI. Sin embargo, las personas todavía piensan con el paradigma del siglo XX. Se puede decir de que el libro plantea tres cosas básicas. Primero, que hay un nuevo capitalismo global y tiene como 4 o 5 puntos muy novedosos. Segundo, que el nuevo capitalismo global de este siglo XXI está en crisis, está en grave crisis. Crisis estructural que se podría convertir en crisis sistémica. El sistema de capitalismo global está en grave crisis. Y la tercera, el tercer gran argumento del libro es que los grupos dominantes, la élite transnacional, ha respondido a la crisis actual. Y esa es la parte actualizada del libro, de la nueva edición en español. Es que la élite transnacional ha respondido a esta última crisis que se siente tan fuerte en el 2008, pero que sigue hoy en día, con diferentes tres mecanismos que no hacen nada más que agravar lo que yo llamo ahora la crisis de la humanidad, la crisis civilizatoria. Lo que está pasando aquí es que de los años 80 para acá se ha dado una tremenda polarización social mundial. Los ricos se han hecho más ricos, surgen nuevas clases medias acomodadas, pero el 20% de la humanidad, se ven en todos los países, aquí en México, en Estados Unidos, y 80% de la humanidad se ha hundido más en la miseria, más en la pobreza, mientras a la vez la economía global que surge a partir de los años 70 produce cada vez más riqueza. Y entonces crece la economía global y se disminuye la capacidad de absorber lo que produce. Entonces hay una gran polarización social y una gran crisis estructural. La élite en el siglo XXI, sobre todo a partir del 2001, 2002 a la fecha, responde con tres mecanismos para mantener a flote el sistema. Y el primer mecanismo que analiza el libro es la acumulación militarizada. Quiere decir que se mantiene la acumulación en el sistema capitalista mediante conflictos militares, mediante los gastos militares, mediante los conflictos sociales, guerras por razones económicas, exactamente, pero no solo estamos hablando de guerras, bueno, estamos hablando de Irak, estamos hablando de Afganistán, estamos hablando de donde hay conflictos en el Medio Oriente, en Israel, pero también la militarización de la frontera México-Estados Unidos, es una cuestión de miles de millones de dólares en ganancias y de empleos, en el empleo, la creación del ejército, de seguridad privada, de seguridad privada, uh-huh, para resguardar a los rasgos del mundo, de todo, de donde viven los ricos y la clase acomodada, todo eso. Pero el elemento más importante para mí es esas acumulaciones en función de seguir acumulando capital, mientras no hay otra salida para el capital, porque la masa de la humanidad ya no puede consumir. Primero, cuando hablamos de democracia, es muy importante hablar de democracia, porque realmente la democratización de la sociedad global es lo que necesitamos. La salida de la crisis, eso es. Pero el problema es cuando hay tremenda concentración de poder económico, siempre se traduce en influencia política y socava y mina la democracia. O sea, no puede haber democracia política con una concentración tan fuerte y tan total de recursos económicos. Ese es el primer punto en definitivo. Lo de los gobiernos de América Latina, sobre todo de América del Sur, sabemos eso. Han usado los recursos naturales y los recursos públicos, ese segundo punto de presupuestos públicos, para una redistribución hacia abajo. Y entonces han estado un poco más protegidos de la crisis global. O sea, donde más ha habido crecimiento económico y más han evitado los estragos más fuertes de la crisis global, ha sido, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia, en los países que han redistribuido para abajo una parte de los ingresos nacionales utilizando recursos naturales. No es un modelo sostenible a largo plazo por cuestiones ecológicas, pero nos da unas lecciones. Y la lección ahí es realmente para salir de la crisis global, hay que tener una redistribución para abajo de los recursos. Pero ahí entra el problema de cuál es el poder político que puede imponer esa redistribución. Thank you.

compañía y tú allí ya estás hablando. No me lo voy a hacer, yo ya sabía mucho.